caricias y flores, falsamente me dijiste. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma, y con estas flores todito mi amor. Y cuando muera la luna por detrás de la montaña, volveré con mi tristeza canturreando a mi cabaña, y desde el río la noche me dirá que fuiste un sueño que se fue hace mucho tiempo y el olvido y es tu dueño. Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión, con un clavelito te entrego mi alma. Mi amor.